quiero decirte con toda sinceridad, amor de lejos que me dio felicidad. Muy lentamente la distancia me robó a un amor puro y diferente a los demás. Y no sé a dónde ir, seguro a sufrir de haber perdido el tesoro de mi amor. Y no sé a dónde ir, seguro embriagaré mi corazón herido de tanto sufrir. Hoy me levanto madrugando a pedirle a Dios que te regale lo mejor en tu vivir. Él es quien siempre me acompaña en el caminar de sufrimiento, alegría y mucho más. Pues te mereces más, esto y mucho más. Ella es un ángel de alegría y de bondad. Y se merece más, esto y mucho más. Nunca lo olvides, angelito de mi amor. Muchas cosas diferentes al amor que se atraviesan no dejando ser feliz. Miran el mundo por encima y nada más, cuando es el alma quien nos hace ser feliz. Pues te mereces más, esto y mucho más. Ella es un ángel de alegría y de bondad. Y se merece más, esto y mucho más. Nunca lo olvides, angelito de mi amor. Y se merece más, esto y mucho más. Nunca lo olvides, angelito de mi amor.